Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Continuamos en el magazine local con más cosas de Talavera. Este fin de semana tuvo lugar el sábado la presentación de O Cultura Talavera, una nueva asociación que nace en Talavera, pues con la intención de descubrirnos algunos misterios de nuestra ciudad. Pero para hablarnos mejor de esto y explicárnoslo bien, tenemos al otro lado del teléfono a uno de los integrantes de la organización de esta asociación. Él es Josete Flores. Buenos días, Josete. Buenos días, Marina. Bueno, una asociación que ya el nombre te dice algo de lo que va a ser, ¿verdad? O Cultura Talavera. Cuéntanos. Pues sí, el nombre ya efectivamente te dice algo de qué va la asociación, por lo menos. Te habla de la cultura del oculto. Entonces vamos a tratar de sacar la cara B, como digo yo muchas veces el disco, pues la cara B de Talavera, o sea, la parte de la historia oculta de Talavera que nadie te cuenta. Uh-huh. Y esa parte oculta de Talavera no solo está en el arte o en el patrimonio, ¿no? Está en todos sitios. La cultura, como dice bien el que inventó el término, lo impregna todo. Está tanto en el arte, en corrientes filosóficas, en temas de pensamiento, en religión incluso, pero está en todos sitios. Tenemos desde, tú bien dices, obras de arte que tienen una cara, por así decirlo, oculta, y temas de patrimonio que no sabemos realmente que lo tenemos ahí y queremos darlo a conocer. ¿Cómo surge Talavera o Cultura Talavera? Pues O Cultura Talavera nace a raíz de hacer las jornadas del misterio, la primera jornada de misterio que hizo en Talavera el pasado 6 de abril. Uh-huh. Pues el equipo que formamos luego, la gente que lo organizé yo, la gente que cogí para hacer la organización y demás, pues como fue un éxito, me dicen, ¿no? ¿Por qué no seguimos con esto? Porque a la gente le ha interesado bastante. A raíz de ahí pues quedamos en hacer una asociación, llamarla Cultura, y que podamos seguir trabajando para Talavera, para poner en boga un poquito el tema del misterio. Bueno, es que te rodeaste de gente entusiasta, cuanto menos, ¿eh? Yo, la verdad es que a Eva Urdiales, que es miembro fundadora también, no la conozco mucho, pero a Daniel Moral, que ha sido aquí colaborador nuestro en esta casa, le conocemos, bueno, y su entusiasmo por Talavera y por sacar a la luz las cosas buenas de nuestra ciudad, son grandes. Así que buenos compañeros de camino te has buscado. Sí, de buenos compañeros y los que están llegando. Que eso es fabuloso, ¿no? Habéis nombrado como socio honorífico a Francisco Javier Corrochano. Sí. ¿Y eso por qué? Pues también te voy a contar una historia de cultura. Pues Javier, en su momento, antes de ser alcalde, por lo poquito que hemos hablado de este tema, vamos, lo poquito y mucho que hemos hablado de este tema, pues en el año 87, si no recuerdo mal, hizo la primera jornada de parapsicología y ciencias ocultas de Talavera de la Reina, en la antigua Casa de la Cultura, trayendo a Talavera pues gente bastante importante, como Antonio José Alés, referente en el tema del misterio a nivel nacional e internacional. Ajá. Entonces, ¿cómo no poner a la palestra a Javier Corrochano y hacerle socio honor cuando él fue el primero que Talavera hizo algún evento de este tipo? ¿Hay tanta historia misteriosa en Talavera como para dar de sí hacer una asociación? Sí, hombre, una ciudad tan antigua como Talavera, con paso de tantas culturas y simplemente con la historia que ya tenemos, sí que tiene que haber historia oculta, tiene que dar de sobra, tanto por patrimonio, como por obras de arte, como por luego el propio día a día, hay misterios de día a día también, con lo cual sí que tiene que dar de sobra. También ese mundo de la parapsicología lo relacionáis de alguna manera con los ovnis, el mundo extraterrestre. Sí, vamos a tocar todos los palos, el tema del misterio es bastante amplio, el padre de lo que hemos hablado, el tema de arte y tema de historia, pues al tema de ufología o el tema de parapsicología. Con lo cual, al fin y al cabo, ciencias son, para el que no lo quiera ver, no lo vea, y cultura es la cultura oculta. Entonces vamos a intentar también sacar esto un poquito a la luz, porque hay casos ni en Talavera que no se conocen, hay casos de investigaciones parapsicológicas que no se conocen, igual que hay casos de historia que no llegan al gran público, pues igualmente se va a poner a la palestra. ¿Cómo va a funcionar la asociación? ¿Qué tiene que hacer una persona que esté interesada en esto? Pues una persona que esté interesada lo que tiene que hacer primero es contactar con nosotros para conocernos, ¿vale? Para ver si le gusta de verdad el proyecto o no le gusta. ¿Y cómo puede conoceros? Pues mira, nos puede conocer ahora mismo. Estamos en Facebook, ¿vale? En Ocultura Talavera, en Instagram. Y luego, si nos quiere conocer personalmente, pues en la tienda de Goyo, en Avenida del Príncipe 25, tenemos la sede física para la gente que se quiera apuntar y Goyo le puede dar información de primera mano, que también Goyo forma parte de la directiva de Ocultura. Entonces también le puedo informar de primera mano de lo que vamos a hacer, lo que nos vamos a hacer y demás. De momento, hasta que hagamos la web, esas son las vías de comunicación con nosotros. Fantástico. ¿Y el proyecto en qué va a consistir? Pues el proyecto va a consistir en juntarnos con todas las personas mejor y si estamos todos interesados en este tema, mejor todavía. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, el tema de la alerta OVNI que tenemos próximamente el día 6 de julio, si no hay ningún problema, a las 11 de la, a las 11 y media de la noche, en el puente atirantado. ¿Vale? Seguiremos alguna presentación que queremos hacer, la charla, ¿vale?, instructiva también sobre el tema de la cultura. Y tenemos la siguiente jornada del misterio como punto referente, pero aún así se nos van a ir ocurriendo rutas, que se hizo también una ruta luego por la noche con la gente del Grupo San Peter, pero bueno, pues se van a hacer rutas para socios. Entonces, bueno, todo esto vamos a ir entre todos los socios dilucidando lo que vamos a ir haciendo poquito a poco, que vamos a nacer y bueno, ya tenemos un objetivo que es la alerta OVNI, para conocer más gente todavía. Alerta OVNI. Efectivamente, que al fin y al cabo no lo vendemos como alerta OVNI, vamos a poner alerta OVNI para que la gente se fije en ello y diga, ¿esto qué es? Pero realmente es una observación del cielo, vamos a tratar de traer gente de ciencia que nos pueda explicar lo que hay en el cielo, que podamos ver planetas, que podamos ver estrellas, que podamos ver todo eso que normalmente nos paramos a ver tranquilamente, que podamos verlo tranquilamente y nos lo expliquen encima. Muy bien, y con un poco de suerte pues vemos o algún cometa o alguna estrella fugaz o algún OVNI. O algún OVNI, oye, que nos lo cuente luego las personas que vengan, que tenga formación en el cielo, que nos diga realmente lo que es. Fantástico. Pues muchísimas gracias, José T, por habernos dedicado este tiempo y bueno, muchas gracias por intentar descubrirnos el Talavera Oculta. Pues nada, Marina, a vosotros por llamarnos y aquí nos tenéis para lo que queráis. Ya sabes que cuando vayáis a hacer algo que queráis contarnos, tenéis los micrófonos a vuestra disposición. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Marina.